Aquí no hay miedo, así que tú el que se meta me lo voy a llevar con todo. Pile paloma en el medio que me tienen de mal, le doy problema a todo. Es que yo ando con la bendición del balbú y también con mi cañón. Siguen forzando, pero imagínate tú. Tienen que coger los batones. Tranquilaos porque estamos subiendo y ellos van bajando. Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando. Tranquilaos porque estamos subiendo y ellos van bajando. Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. En mi corazón no hay miedo. Rapapapapapapapan. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. En mi corazón no hay miedo. Rapapapapapapapan. Que tire para adelante el que quiera hacerlo. Puso para un buen celo. Me protege el balbu del cielo. No son pilotos y morirán en un vuelo. Qué envidia, solamente saben criticar. Por eso a mí no me afecten nada. Así que tiren, critiquen, difamen. Yo voy a coronar como jurado en un certamen y ustedes. Tranquilao, porque estamos subiendo y ellos van bajando. Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando. Tranquilao, porque estamos subiendo y ellos van bajando. Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando. Tú tienes los bolsillos con cerquillo. Están pelados. Tú de más te tienes sofocado. Explotando como molotov. Nos quedamos con todo. Porque nosotros sí, ellos no. Tienen vela, aprendí a frename. Pero yo estoy con el barco y se la aguanto los planes. Yo estoy puesto y no voy a quitarme. Así que tienes que aprender a soportarme. Quieren llegar. Muchos con envidia tratan de forzar. No oyes ronca. En esta vuelta voy a coronar. Me quieren llegar. Muchos con envidia tratan de forzar. No oyes ronca. En esta vuelta voy a coronar. Tranquilao, porque estamos subiendo y ellos van bajando. Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando. Tranquilao, porque estamos subiendo y ellos van bajando. Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. En mi corazón no hay miedo. Rapapapapapapapan. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. En mi corazón no hay miedo. Rapapapapapapapan. Sigan haciendo de ti.